Lívidos recuerdos de momentos pasados, capturando el tiempo y el espacio, sangre ritual, con Gerardo Águila. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Sangre Ritual. Soy Gerardo Águila y en esta nueva edición nos quedaremos con The Lollymen. Para comenzar el programa del día de hoy nos quedaremos con su primer tema, titulado New One. Para abril del 2004, The Lollymen presenta lo que es su primer trabajo, que lleva como nombre Lighter Rare Just for Fun. Para continuar con Sangre Ritual nos quedaremos con Just Sangre. Feel the way I'm feeling. You can't. Las letras de The Lollyman juegan un poco entre el inglés y el español, y están plasmadas con un poco de nihilismo y depresión, fusionando el rock, el grunge y un poco de Storm. Todas las canciones que estás escuchando en Sangre Ritual son del disco Silent de The Lollyman. A continuación el tema A Peace and Broken Heart. Bye. En los primeros trabajos de The Lollyman, Ricardo González se presenta como solista, quedando a cargo de todos los instrumentos. A continuación nos quedaremos con She Loves My Drugs. Yeah. Con el tiempo, The Lonelyman pasa de ser un proyecto solista, en el que su creador Ricardo González se topa con músicos que lo acompañan en la grabación de discos y presentaciones en vivo. Para continuar con Sangre Ritual, nos quedaremos con el tema The Silent Again is the Problem. Waves in front of me. como uno de los músicos de sesión de los cuales comenzó a ayudar a Dale Holliman fue en el disco del 2007 titulado B-Side and Wraith, siendo Sara en los coros uno de los primeros apoyos de Dale Holliman. Ahora nos quedaremos con el tema En Asilo. Para el 13 de septiembre del 2010, Dale Holliman se junta con varios músicos, siendo Ricardo el líder de la banda que se queda a cargo de la guitarra. Junto a él se quedan músicos tales como Juan Moore en el bajo, Camilo Raceto en las percusiones, Felipe Acuña en los coros y en la segunda guitarra y coros Juan Escobar. Esta sesión fue grabada en la Escuela de Teatro y Comunicaciones de la UNIAC. Ahora, para continuar con Sangre Ritual, nos quedaremos con Fuck Priest. Charge! estás escuchando Sangre Ritual por Secho Radio. A continuación, End the Night de The Lolly Man. Músicos que participan en el disco Silent, encontramos a Matías Philip en la batería, Felipe Acuña en los coros, Juan Moro en el bajo, Francisco Lazala en los solos de guitarra, Juan Escobar en la guitarra y producción musical, y Ricardo González en la voz y guitarra. A continuación nos quedaremos con el tema Times Times. Yeah. la formación actual de The Lollyman encontramos a Mauro Sandoval en la guitarra, Rodrigo Venegas en el bajo, Matías Philip en la batería, Felipe Acuña en los coros, Ricardo González en la guitarra y voz. Antes de finalizar este programa de Sangre Ritual, les quiero dar las gracias por su sintonía. Como último tema nos quedaremos con la canción Invierno 2005. Buenas noches y gracias por su sintonía. Esto fue Sangre Ritual por Sechu Radio, soy Gerardo Águila. Hasta una nueva edición. Primero.